la doble necesidad que se llama necesidad de precepto, la obligatoriedad de la fe, y la necesidad de medio, el que solo mediante la fe el hombre se salva. Para entrar de nuevo en el tema, voy a hacer una glosa muy breve de la definición de la fe en el Catecismo de Pío X, porque me parece muy importante volver siempre a fórmulas que algunos, los que éramos más jóvenes, aprendimos de memoria, ¿no?, cuando estudiábamos el Catecismo de Pío X, y los que no lo conocen, pues conviene que lo estudien. Allí se define la fe así, dice: fe es la virtud sobrenatural por la cual creemos, por la autoridad de Dios, todo lo que Él ha revelado y nos manda creer por medio de su Iglesia. Como casi todo lo que hay, todo lo que hay en el Catecismo es una cosa completamente precisa, y dice todo lo que conviene para entender esto. La fe es una virtud sobrenatural. Ya el otro día entrábamos en este tema, y ahora para glosar meramente la definición y entender después mejor el tema de la necesidad de medio de la fe para salvarse, tengamos en cuenta que esta sobrenaturalidad tiene todos estos aspectos. La fe es una virtud sobrenatural porque es una virtud infundida. Se constituye, como diríamos, un hábito que viene al alma divinizada por la gracia santificante. Es decir, la fe se nos infunde con la gracia santificante que recibimos en el bautismo, que recibimos al infundirla a Dios en el alma. Si no, no la habría, no habría el hábito de creer lo que Dios revela de orden sobrenatural, sino en un alma que ha sido internamente divinizada, ¿eh? Digamos, Dios, somos hijos de Dios, ocultamente, todavía no se manifiesta, y porque lo somos podemos oír la palabra de Dios que se nos revela. Es así sobrenatural en su causa, en su ser y causa. En cuanto a su contenido y objeto, hay que tener en cuenta que es sobrenatural en el sentido de que realmente no solo es el modo en que se nos dice, que supera nuestros modos de conocimiento. No es un conocimiento milagroso de algo que en su objetividad podría ser alcanzado por la razón humana, sino que es algo que está en el orden de lo divino, que habita luz inaccesible, y aquello que de Dios no se manifiesta a través del universo creado por ascenso racional, como habla San Pablo, no es aquello que de Dios podemos conocer por la luz natural a través de del universo creado. Lo creído es algo que solo porque Dios nos lo comunica y a través de esta infusión del hábito de la fe puede llegar a ser para nosotros conocido en este sentido. Un conocimiento, por tanto, que no es de visión ni de ciencia, sino de fe. Es sobrenatural, por tanto, en su objeto mismo. El otro día estaba estudiando un autor medieval, dice, si Dios sobrenaturalmente, pues por un modo sobrenatural, nos revelase la geometría, este saber no sería fe sobrenatural, sino Dios, diríamos, actuaría preternaturalmente para hacernos conocer algo que está en el horizonte de nuestra racionalidad. No, la fe no es sobrenatural en sí misma, como objeto, contenido. Lo creído es misterioso constitutivamente para el hombre. Por esta fe, dice el Catecismo, creemos. Creemos. Esta palabra, como tantas otras, se degrada, como que hemos creído por testimonio humano cosas que después no han sido ciertas. A veces empleamos el término creer diciendo yo creía tal cosa, lo creo, como diciendo no estoy muy seguro, pero lo creo, ¿no? Entonces la palabra creencia, o yo creo, entonces una serie de términos de ese tipo, pues indican algo conjetural, de opinión, inferior a la ciencia, la evidencia, la certeza, etcétera. Ahí tenemos que quitar totalmente este significado, que deformaría completamente la vida cristiana. Creemos es un ascenso firme, certísimo, como decíamos, pero es un acto de creer. Lo creído no es visto, no es sabido, no es demostrado, ni tampoco naturalmente es conjeturado, porque entonces sería solo probable. Es algo creído firmemente, algo conocido en ese sentido, en este modo de conocimiento que es la fe, con certeza, pero sin que haya relación entre la facultad nuestra cognoscitiva y lo conocido, sino que hay un ascenso voluntario, que es una obediencia a la autoridad de Dios. Por eso dice la definición del catecismo, virtud sobrenatural por la que creemos, por la autoridad de Dios. Es decir, Dios, vamos a ver ahora el Vaticano I, cómo lo explica esto, manda que creamos. Dios exige en su soberanía, al establecer su reino, se nos revela su verdad y nosotros tenemos exigencia de Dios, tiene sobre nosotros el imperativo de obedecerle. Es para nosotros un deber de fidelidad a Dios, un deber que diríamos en este sentido la religión, en el sentido en que la estudiábamos el año pasado, nos estaría exigiendo que si Dios se revela, nosotros aceptásemos su revelación. O sea, Dios en su autoridad nos manda a creer, y nos lo manda a través de la Iglesia de Cristo. Esta autoridad, por tanto, tiene también este sentido, la fe es preceptiva. El que creyere y se bautizare se salvará, el que no creyere será condenado. No es optativa la fe. Después haré un pequeño comentario sobre esto, que es actual. Todo lo que él ha revelado, todo lo que él ha revelado, el precepto de la fe se refiere a todo lo que él ha revelado y nos manda a creer por medio de la Iglesia. Bien, sobre esto voy a hacer dos comentarios, uno que antes he anunciado y ahora otro que voy a añadir ahora. Actualmente, como que la fe, como sabemos, es un acto que por definición es un acto del entendimiento imperado por la voluntad, y en este caso movida por la gracia y en un plano que trasciende totalmente la capacidad natural del conocimiento, resulta claro está que el acto de fe, si no, no sería meritorio, ni sería sobrenatural, ni sería lo que es la fe teologal. El acto de fe es un acto no natural del entendimiento, no es un conocimiento del propio objeto, es una obediencia, y el ascenso se produce por imperativo de la voluntad, movida por la gracia de Dios. Decir que el acto de fe no es libre y meritorio es herético, está definido. El acto de fe es un acto libre y meritorio, por esto puede ser un acto mandado por la autoridad divina. Ejemplo, a un niño perezoso le puedes decir, fíjate, atiende. Y puede ser que atienda o no atienda. Esto es el ejercicio de la aplicación de la facultad al objeto. Pero si consigues que atienda y se fije, si lo que le explicas es una verdad evidente, fíjate, ves, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Una vez le has hecho fijar, si se fija, ya lo ve. Entonces no le mandas que acepte que dos cosas iguales, una tercera son iguales entre sí. Esto no se manda, no es obligatorio, ni es meritorio. ¿Lo entendéis? Es una cosa, es natural. El acto de la fe no. El acto de la fe es meritorio, libre, no es natural. Es herético decir que basta la aplicación de la facultad al objeto creído para que el hombre le sea evidente y obvio. Sería herético, destruiría la naturaleza misma del acto de la fe y su sobrenaturalidad. En el Vaticano I esto se definió. Si alguno dijese que el asentimiento a la fe cristiana no es libre, sino que se produce necesariamente por argumentos de la razón, o dijese que la gracia de Dios solo es necesaria para la fe viva que obra por la caridad, pero no es necesaria para que se produzca el acto mismo de la fe, sea anatema. O sea, está definido que el asentimiento a la fe es un acto libre, que no se produce necesariamente por los argumentos de la razón, y que se necesita, para que este acto libre se produzca, la gracia de Dios. Es un acto libre en el plano sobrenatural. Bueno, muy bien. Pero como que hay tantas confusiones, y a veces en lugar de aclararse las cosas en la predicación, pues no sé qué pasa, que se confunde. a veces se confunde el carácter libre, meritorio del acto de fe con, diríamos, una especie de opcionalidad o optatividad o libertad del hombre, diciendo la fe es un compromiso libre. Claro que es un compromiso libre, pero no es un compromiso libre para el cual el hombre tenga moralmente libertad, como la tiene para casarse o no casarse, o para casarse con esta mujer o aquella otra, o para hacerse benedictino o salesiano. Todo esto sí que es optativo, aparte de que Dios le lleve por un camino u otro y tenga que ser fiel a la gracia, ¿no? Pero no hay precepto de hacerse salesiano, ni de hacerse cura, ni de casarse. Pero sí que hay precepto de creer. No es optativa la fe, en absoluto. No es una superrogación. Es un precepto universal, como vamos a ver, después estudiaremos este problema. En cuanto precepto, está mandado, está en el final del Evangelio de San Mateo, a la Iglesia, a sus apóstoles: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautizare se salvará, pero el que no creyere será condenado. No es optativa la fe, es obligatoria. No es incompatible con que sea libre, al revés, nada obligatorio, es necesario, todo lo que aquello que es mandado se hace con libertad psicológica, ¿verdad? Supongo que me entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Los preceptos no se dan sobre el que el hombre esté sometido a la ley de la gravedad, ni sobre el funcionamiento de su metabolismo, o de que los hombres obligatoriamente se dividirán en varones y hembras. Esto no está en el decálogo, esto está en la naturaleza, diríamos, que está el precepto es que lo que Dios unió, el hombre no lo separe, etcétera, ¿verdad? O que amarás a tu esposo, y etcétera. Lo que esto sí, porque el hombre puede hacerlo o no hacerlo, la naturaleza del hombre, su psicología, todo lo que está en la naturaleza biológicamente y psicológicamente, todo el dinamismo de sus facultades, esto no se le manda, no está mandado al hombre aspirar a ser feliz. No se nos manda. Porque esto pues es constitutivo. Lo que se nos manda es aquello que se nos exige para que alcancemos. ¿Lo entendéis, verdad? O sea, la fe es un acto libre. No es un acto connatural del entendimiento. Pongo el ejemplo de antes. Se puede mandar a alguien que estudie, pero si atiende a un objeto no se le puede mandar que lo entienda tal como es, porque si tiene entendimiento ya lo entenderá tal como es. Y si no tuviese entendimiento, no, ni mandándose lo entendería. Se le puede mandar la aplicación, el ejercicio de la facultad. La fe no solo la voluntad la mueve al entendimiento a aplicarse al objeto, mueve a creerlo, porque el objeto constitutivamente nunca será entendido. Y en este sentido, la fe misma, como ascenso firme a un objeto no visto, y además no visible para toda criatura, sino revelado graciosamente por Dios, es un acto libre y sobrenatural además. Pero esto no tiene nada que ver con que no sea un acto universalmente obligatorio, mandado por la autoridad divina, y sin el que el hombre no se puede salvar. ¿Lo entendéis, verdad? Porque, ya digo, es una cosa tan crasa que yo diría que está ocurriendo, confundir la libertad psicológica, diríamos, la libertad, el carácter libre de un acto, confundirlo con su optatividad moral, diríamos, que es craso el error, es una cosa sensacional, ¿no? Yo he oído predicar en homilías de bautismo, que esto de bautizar o no a los niños, una cosa que cada uno tiene que decidir libremente por su cuenta, que es una opción, que es un compromiso, que hay que ser consecuente, que la Iglesia no coacciona, que no se trata de que coaccione o no coaccione, la Iglesia tiene que decir que todo el mundo tiene que bautizarse. Esto es lo que, y que el que no se bautizare será condenado. Esto es el contenido mismo de la predicación, está exigiendo esto. Pues veremos. Por tanto, partiendo de esta definición, para entrar de nuevo en la temática, tengamos en cuenta este otro aspecto, aparte de este carácter obligatorio que decía, este otro aspecto. por esta virtud sobrenatural, por la autoridad de Dios, creemos todo lo que Dios revela y nos manda a creer por medio de la Iglesia. Recientemente, este documento que acaba de promulgar la Congregación para la Doctrina de la Fe ha puesto en claro un otro punto en que se estaba confundiendo mucho. Las confusiones de la teología contemporánea, no lo que está tratando adecuadamente, sino lo que trata inadecuadamente, como dice el documento, y de una forma confusa, las confusiones de la teología contemporánea llevan a veces a insistir en que la fe es una fidelidad a la gracia de Dios, al mensaje salvador, en que el hombre se entrega a la salvación, reconoce el misterio salvífico, etc. Y se habla mucho como si el contenido de la buena nueva del Evangelio fuese un mensaje salvador y la obediencia al Evangelio fuese el acoger este mensaje salvador y aceptar la salvación que viene de Dios. No sé si me explico. Meramente en una línea, por decirlo así, fiducial luterana. Como si lo único que tuviésemos que creer es que Dios nos salva y que nos quiere salvar, y que la fe fuese un acto de fidelidad a la salvación que viene de Dios, una confianza en que Dios nos salva, sin contenidos de asentimiento. Y por tanto, diríamos, la fe, que en este sentido más bien no tendría objeto, sino sería una especie de cosa meramente voluntaria, sin asentimiento objetivo, intelectual, diríamos, sería la fe, si acaso, algo que de alguna manera como contenido pues tendría pues la redención, la historia de la salvación, o la salvación por Cristo, de alguna manera vaga, ¿no?, dejando en la oscuridad quién es Cristo y su divinidad y su humanidad y su historicidad como ser humano, y es todas estas cosas de el Cristo de la fe, el Cristo de la historia, el misterio de la salvación, la historia, ¿verdad? Todo este lenguaje confuso. Esto es contra el Concilio Vaticano II, que dice que Dios se revela a sí mismo y sus designios salvadores, se ipsum, sus designios, se revela a sí mismo a los hombres y sus designios salvadores. Con esta confusión tiene que ver lo que se dice: Dios no nos ha revelado la metafísica de su ser eterno, la Trinidad inmanente o la Trinidad trascendente o la Trinidad metafísica, diríamos. Dios nos ha revelado económicamente, ¿no?, en la dispensación, pues que por Cristo nos ha salvado por el Espíritu, etc., ¿no? Entonces, la paternidad de Dios es su providencia salvadora, la filiación pues es la emisión del Hijo que nos salva, pero sin saber exactamente si hay tres personas o si Dios es personal casi, ¿no? Confunden, diríamos, el que en la revelación se nos ha revelado pues el misterio salvador, la muerte redentora, se nos ha llamado a la esperanza de salvación por Cristo, todo el aspecto en que la fe nos está llamando a esperanza y en que la fe tiene por contenido la historia de la salvación que dicen ahora. Todo esto se hace servir de una forma confusa para ignorar todo el contenido revelado sobre la Trinidad, sobre la encarnación, la naturaleza divina y humana de Cristo, etc. Y verdaderamente, además, la historia histórica de la salvación en que Dios ha ejercido sus designios. Con todo eso, vienen a decir que esto es la fe. Por la fe el hombre se convierte a Dios, que se revela en Cristo su Hijo, dice la congregación. Es verdad que la fe saludable es aquella por la que los hombres se convierten a Dios, que se revela en Cristo su Hijo, sí. Pero es un error querer inferir de aquí que los dogmas de la Iglesia, expresión de otros misterios, que derivan todos de Cristo, claro, puedan despreciarse o negarse. Más aún, la conversión a Dios, que estamos obligados a prestar por la fe, es una cierta obediencia que es necesario se adapte a la naturaleza de la revelación y a lo que la revelación exige. La revelación, en todo el ámbito de la salvación, narra y enseña que ha de aplicarse a la conducta de los cristianos el misterio de Dios, el cual envió su Hijo al mundo, y exige, por tanto, que en plena obediencia de entendimiento y voluntad a Dios que revela, sea aceptado el anuncio de la salvación tal como es enseñado infaliblemente por los pastores de la Iglesia. Los fieles, dice aquí con mucha intención, se convierten debidamente, mediante la fe, a Dios, que se revela en Cristo, cuando se le unen en toda la doctrina de la fe católica. Esto está muy intencionado. La fe es la conversión a Dios que nos salva. Entonces el hombre se convierte a Dios que se revela en Cristo cuando se le une en toda la doctrina de la fe católica. Ciertamente existe un orden y como una jerarquía de los dogmas de la Iglesia, siendo como es diverso su nexo con el fundamento de la fe. Ciertamente no se podría hacer, diríamos, lo que llaman ahora una catequesis, ¿no? O no sé, lo que llaman el querigma apostólico, en fin, todo este lenguaje pedante que se emplea. Es decir, a uno que tuviese que predicar la fe cristiana, a un chino, ¿verdad?, evidentemente sería una cosa absurda comenzar por la extrema unción. O comenzar por, no sé, a no ser por una anécdota existencial, que se tratase en aquel momento de aquello, del matrimonio, y después ir de aquí, pero comenzar a hablar de que el matrimonio es una unión indisoluble, y que esto, porque esto es figura de Cristo y la Iglesia, y predicar a Cristo en relación con el matrimonio sería coger las cosas del revés, ¿eh? Si acaso se explica que el matrimonio es sacramento como figura de Cristo y la Iglesia, no se va a explicar la Iglesia desde el matrimonio, a no ser pedagógicamente y de una forma accidental. Pero ciertamente el contenido de la predicación en sí mismo no va a ser pues la sacramentalidad del matrimonio, o que la Iglesia pues puede poner impedimentos o formas canónicas, o que la extrema unción tiene que hacerse con óleo bendito, ¿no?, y que su ministro ordinario es el obispo. Cosas algunas de estas que están definidas, pero que hay que creer, por tanto, y que negarlas es herético. Pero no es el misterio salvífico en su núcleo. Forman parte del misterio salvífico, ¿eh? Los siete sacramentos no faltaban más que no faltaban en parte del misterio salvífico. Pero no es el núcleo, sino una derivación. Los sacramentos se explican desde Cristo y no al revés. No sé si me explico. Incluso, y sin conceder a los maximalistas, porque en María ya está todo, porque es la madre de Dios, pero si uno habla solo hablase de María y casi nunca hablase de Cristo, pues todo lo que se tiene que decir de María es que es madre de Cristo, ¿eh?, y no al revés en ese sentido, ¿eh?, etcétera. Es decir, hay una jerarquía, hay una relación. Dios me perdone, también hay una relación más clara en otras cosas. Por ejemplo, yo algunas veces lo he dicho, una formación de doctrina católica que solo estudiase la doctrina social de la Iglesia, o los principios, incluso algunos de tipo dogmático, que regulan el derecho canónico, o qué diría yo, no sé, problemas de derecho público eclesiástico, sean el sílabus o la declaración del Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo moderno, es igual. Pues evidentemente esto no sería una catequesis plenaria. Nadie se va a convertir a la fe porque de repente pues le prediquen, no sé, pues que, no sé, el principio de subsidiariedad, ¿no? Que esto ni siquiera es una doctrina conexa, pero ya remota, o no sé, o que la Iglesia pues no está contra la socialización, ¿verdad?, en ciertos casos. Esto no es el problema, ¿me entendéis?, ¿verdad? Y hablo por ejemplos más lejanos. Pero entre lo mismo dogmático, así como María es con relación a Cristo, la Iglesia con relación a Cristo, los sacramentos con relación a Cristo, Y sería una cosa absurda en tener a una persona que tienes 8 días para predicarle la fe hablando del sacramento de la extrema unción. ¿Lo entendéis, verdad? O sea, hay una jerarquía de los dogmas, evidente, hay una jerarquía. Pero esto no quiere decir que no sea obligatorio creerlos todos. Ciertamente existe un orden y con una jerarquía de los dogmas de la Iglesia, siendo como es diverso su nexo con el fundamento de la fe, que es la encarnación para redimirnos. Esta jerarquía significa que unos dogmas se apoyan en otros como más principales y se iluminan por ellos. Sin embargo, todos los dogmas, por el hecho de haber sido revelados, han de ser creídos con la misma fe divina. Por eso el Vaticano I esto lo definió de esta manera. Deben creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición apostólica y eclesiástica y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como reveladas por Dios, sea por un solemne juicio, sea por su magisterio ordinario y universal. O sea, todo lo que la Iglesia propone para ser creído como revelado por Dios, sea en un juicio solemne, una definición conciliar o pontificia, o sea por su ordinario universal magisterio, que lo que propone así es lo que se contiene en la palabra de Dios, en la escritura y en la tradición. Todo esto tiene que ser creído con fe divina y católica. Fe divina, se dice así, para distinguirla de toda fe de tipo meramente humano, de cualquier tipo que fuese esta fe en una autoridad humana. Fe católica, en el sentido de la Iglesia católica, en el sentido de la fe que la Iglesia en cuanto tal, la Santa Universal Iglesia de Cristo, enseña a los hombres como venida de Dios. O sea, viene de Dios y la Iglesia lo transmite desde Cristo para todo hombre, y es la enseñanza de la Santa Iglesia Católica, como decía el Concilio de Nicea. Todo esto tiene que ser creído con fe divina y católica. Todas las cosas que encontréis en el Denzinger, en un canon que dice, si alguien dijese tal cosa, sea anatema, sus contradictorias pues tienen que ser creídas con fe divina y católica. ¿Entendéis? Todo aquello que... Bien, todo. Por tanto, hay muchas cosas. Todas las definiciones de Trento, todas las definiciones del Vaticano I, la Inmaculada Concepción, la Asunción de María, todas las condenaciones formales de herejías de Jansenio y de Quesnel, en cuanto fueron, en el caso del Augustino de Jansenio, definidas las contradictorias como de fe y rechazadas las doctrinas como heréticas. Todo esto tiene que ser creído con fe divina y católica. Todo. ¿Cuántas cosas? Pues sí, todas se implican unas en otras. En el fondo siempre vienen a decir lo mismo, son conclusiones teológicas a veces definidas, según algunos, la misma conclusión teológica en cuanto está implícita en la revelación, la Iglesia la define como dogmáticamente, y todas ellas se centran ciertamente en el misterio de Cristo, todas ellas se centran. Pero no, oh, yo aceptaré el misterio de Cristo, y a mí qué me importa si los materias, los sacramentos, y si la Iglesia, y si los matrimonios, y la extremaunción, esto ya no sirve para nada. Pues sí. Todo esto tiene que ser creído con la misma fe. El acto de creer que la extremaunción es un sacramento instituido por Cristo es el acto de la fe teologal, de esta virtud sin la cual el hombre no se salva. Porque precisamente si nosotros escogiésemos de lo que la Iglesia de Dios nos propone para creer porque Cristo la envía a enseñarlo y le asiste para que lo proponga infaliblemente. Si lo que la Iglesia nos propone para ser creído con fe divina y católica, nosotros escogiéramos esto sí y aquello no, entonces el motivo de nuestro ascenso sería nuestro capricho, lo que no nos pareciese importante, aunque la Iglesia lo hubiese definido, lo dejaríamos estar. Entonces no creeríamos a Dios, sino que nos creeríamos a nosotros mismos, escogeríamos, ¿verdad?, según la opinión de tal o cual teólogo, si esto es importante o no lo es, o si pertenece al núcleo del misterio salvífico o no, etcétera, etcétera. Por tanto, es sumamente importante caer en la cuenta, por esta misma naturaleza de lo que es la fe, que no se apoya en nuestra ciencia, ni se apoya en nuestra experiencia, ni se apoya en el progreso de la teología, ni se apoya en la cultura contemporánea, ni en una madurez, ni en un llegar a adultos, ni en todos estos cuentos. La fe se apoya en la autoridad de Dios. Apoyándose en la autoridad de Dios, todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia nos enseña como revelado por Dios y nos lo propone como tal, todo esto tiene que ser creído con el acto de la fe teologal, que es un acto unitario y simplicísimo que abarca la totalidad de lo que Dios nos revela. Bien. Ahora, supuestas estas nociones, vamos a leer unos cuantos cánones del Vaticano primero y algunas cosas de sus capítulos que nos acercarán más al problema de la necesidad de la fe como medio, lo que se llama necesidad de medio. Dice el Vaticano primero en los cánones sobre el capítulo tercero. Si alguno dijere que la razón humana es de tal modo independiente que no puede serle imperada la fe por Dios, sea anatema. El primer anatema contra la autonomía de la razón, contra que el hombre, por ser un ser racional, no tiene por qué someterse, la razón es su última instancia, y no tiene sentido que Dios le mande creer lo que no entiende. Esto es herético. Todo el cristianismo se viene abajo si decimos que no podemos admitir con firmeza más que aquello que tenemos evidencia racional. Supuesto esto, desaparece la noción misma de la fe. El canon siguiente dice: si alguno dijere que la fe divina no se distingue de la ciencia natural sobre Dios y las cosas morales. Es decir, si alguno, aquí en lugar de negar que Dios puede tener autoridad sobre nosotros, negase que nosotros pudiésemos, por tanto, no se requiere para la fe divina que la verdad revelada sea creída por la autoridad de Dios. El canon condena a los que dicen que Dios no puede mandarnos creer. Condena a los que entienden, llaman fe algo que está al alcance del hombre, dice que no se necesita que una verdad revelada sea creída por autoridad. O sea, el canon quinto, por el cual se anticipaba la fe. Y alguno dijere que el asentimiento a la fe cristiana no es libre, sino que se produce necesariamente por los argumentos de la razón. O que la gracia de Dios solo es necesaria para la fe viva que obra por la caridad, sea anatema. Antes ya explicado, que si no se define que sea optativa la fe, que es un acto libre, que es un acto no natural del entendimiento, sino imperado por la voluntad. En el capítulo se dice: aun cuando el asentimiento de la fe no es un movimiento ciego del alma, ciego en el sentido de meramente sentimental, o un capricho, una acción voluntaria sin fundamento, hay motivos racionales de credibilidad, digamos, es absurdo decir, bueno, aunque no se pudiese probar que Jesús de Nazaret ha existido, yo creería. Cuidado, tú no tienes derecho a decir, voy a investigar ahora la vida histórica de Jesús para ver si es verdad el fundamento de Dios. Esto después lo veremos, que ni que es esto, había perdido la fe en el momento de plantearse lo así. Quien pensando equivocadamente escaparse de este error grave, de que pudiese poner en cuarentena críticamente los fundamentos de la fe, es igual, lo demás no averiguar nada. Mira, si resulta que los historiadores no lo encuentran en la historia, empírica a mí no me interesa, porque a mí lo que me interesa es la fe y todo lo que no. Quien dice esto no puede ser que tenga fe, lo entendéis, ¿verdad? Que no es interesante saber, diríamos, es decir, que no importa, que no tiene que ver con la fe, pues que la tumba quedase vacía o no quedase vacía. El Evangelio no es una biografía, ¿entendéis? Los hechos históricos no tienen importancia. Esto que ahora se dice, ¿no? Esto es un cuento, ¿verdad? Es un cuento. O sea, que el asentimiento a la fe no es un movimiento ciego del alma. Pero, aunque no sea un movimiento ciego, nadie puede asentir a la predicación evangélica del modo que es necesario para salvarse sin la iluminación e inspiración del Espíritu Santo, que da a todos suavidad en consentir y creer a la verdad. Uno que creyese en el Evangelio por conclusión de criticismo histórico, ¿verdad? Y dices, me he convencido de que la Biblia tenía razón, ¿no? Es que no tendría fe. Y que dices, a mí tanto me importa que la Biblia tenga razón como no la tenga. La historicidad, eso de la fe no me importa, tampoco tiene fe. El que se convenciese a su manera del cristianismo, por diciendo que él por datos meramente históricos se ha convencido de que no hay más remedio que reconocer como una conclusión histórica la divinidad de Cristo. Es que esto no lo veía ni San Pedro cuando le dijo que era el Hijo de Dios. Cristo le dice que no lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ni viendo a Cristo se veía que era el Hijo de Dios. No nos engañemos, ¿entendéis? Ni viendo sus milagros se creía sino será fiel a la gracia. ¿Lo entendéis, verdad? No es que los milagros no fuesen empíricamente visibles, no. Todo el mundo los veía. Pero nadie si no le llevaba a mi padre, venía a mí, como decía Cristo. ¿Lo entendéis, verdad? Está claro. O sea, aun cuando el ascenso a la fe no es en modo alguno un movimiento ciego, nadie puede asentir a la predicación del Evangelio como es menester para conseguir la salvación, sin la iluminación e inspiración del Espíritu Santo. Por eso la fe, aunque no obre por la caridad, es en sí misma un don de Dios. El otro día leímos en Trento, el que diga que la fe sin caridad, sin gracia de Dios, la fe que tiene el hombre que está en pecado mortal, pero que es cristiano, no es verdadera fe. Que este hombre no es cristiano, sea una fe, una herejía. O sea, la fe, aun cuando no obre por la caridad, es en sí misma un don de Dios, y su acto es obra que pertenece a la salvación, y tanto. Obra por la que el hombre presta a Dios libre obediencia, consintiendo y cooperando a su gracia, a la que podría, por otra parte, resistir, según Trento decía. O sea, es un acto libre, movido por la gracia, que la gracia mueve en nosotros libremente y no de un modo necesitante, por tanto meritorio, naturalmente obligatorio. Como libre que es, obligatorio, ¿eh? ¿Lo entendéis, verdad? Bien, por tanto, este acto de fe, imperado por Dios, que el hombre ejercita este sentimiento por la autoridad de Dios, es un acto libre, porque es un acto imperado por la voluntad, y no hay una connaturalidad entre el conocimiento y su objeto. Esto no quiere decir que la fe sea irracional o ciega, o que tenga sentido decir creo que, porque es absurdo, ¿eh? Es absurdo que Cristo resucitase y por eso lo creo. Pues no, señor, si dices esto, no crees que Cristo resucitó. ¿Eh? ¿Lo entendéis, verdad? No me interesa la comprobación histórica de la historicidad, de si en Nazaret vivía una familia o a lo mejor allí nadie los vio. Pero yo creo en Cristo. Pues tú no crees en Cristo, eres un fantasma que te has inventado, de tipo metafísico, idealista, etc., ¿no? Ahora se están diciendo muchas cosas de estas. Conexión entre el Cristo de la fe y el Cristo histórico. Entonces comienzan a hacer sutilezas y dicen muchas cosas inadecuadas. La fe no es ciega. Hay una base objetiva, unos preámbulos de la fe de tipo metafísico y unos motivos de credibilidad de tipo histórico. Pero el modo sobrenatural de consentimiento a la fe traspasa toda racionalidad y toda evidencia empírica. ¿Eh? Y está definido que no se puede producir el acto de fe verdaderamente tal sin la gracia de Dios que mueve a la fe. Y puede mover a la fe y no llegar a mover a la vida plenaria de la fe por la caridad. No obstante, esta fe, si es asentimiento movido por la gracia, ya es verdaderamente la fe teologal por la que se llega después a la justificación. Sigamos. Este acto así de fe, de lo que me voy alargando y el tema de la mitad de medio irá quedando un poco relegado. ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora es? Terminaré hoy con esto. Las previas, pero convenía reiterarlas y separarlas. Este acto de fe obligatorio, y que en cuanto obligatorio tiene que versar sobre todas las cosas que Dios revela y propone por la Iglesia, que no es ciego, pero que no es connaturalmente producido por el conocimiento, sino imperado por la voluntad, movido por la gracia, es tal por la misma, por su razón, que es la autoridad de Dios, y por el carácter precisamente de ser el principio y fundamento y raíz de la justificación, de la aceptación por el hombre de la salvación de Dios, es tal que una vez puesto, no se puede conmover sin culpa. Un hombre que no ha creído todavía, o no ha recibido la predicación, está ante hechos históricos conexos con la fe, en una posición en que puede ser que le hablen del nacimiento virginal, o de la resurrección de Cristo, o de la existencia de Jesús de Nazaret a un japonés. Y de repente, según quien se lo diga, pues Pienso, quiero estudiarlo esto, no sé si es una cosa que no sé si es cierto, ¿verdad? Que antes de tener la fe teologal puede oír estas cosas en un plano humano y decir, quiero enterarme, ¿no? Lo estudiaré, voy a ver pros y contras, ¿no? Un estado de la cuestión neutro. ¿Lo entendéis, verdad? Pero precisamente porque el acto de fe, que no es ciego, trasciende todas las experiencias y todos los datos racionales, diríamos, y se mueve en un plano de asentimiento al misterio que Dios revela, entonces resulta que una vez producida la fe para el creyente, no es que entonces el creyente diga, ahora a mí tanto me importa, no, no, se trata de que el creyente pueda despreciar, notemos bien, las bases racionales de la fe. Puede decir, a mí ahora no me interesa probar la existencia de Dios por la razón. No, no, eso sí te interesa, como a todo el mundo, y para eso Dios te ha dado la razón. ¿Entiendes? No me interesa, pues, no se trata de que no le interese, se trata de que cualquier reflexión teológico fundamental que haga, que es legítimo si es teólogo, que estudia teología fundamental, o exégesis bíblica, o cualquier cosa que él esté investigando, nunca puede legítimamente al creyente, a no ser que esté siendo infiel a la autoridad divina y a la autoridad de la Iglesia, conmover la certeza absoluta de su fe. De modo que define Vaticano I, dice, si alguno dijere, noten bien cómo lo dice, que es la misma la condición de los fieles que la de aquellos que todavía no han llegado a la única fe verdadera. De manera que los católicos pueden tener causas justas para suspender el asentimiento y poner en duda la fe que ya han recibido bajo la magisterio de la Iglesia, hasta que lleguen a terminar una demostración científica de la credibilidad y de la verdad de su fe. O sea, tenemos un creyente que de repente dice, bueno, ahora yo vuelvo para atrás y vuelvo a comenzar. Pongo todo en cuarentena, suspendo de nuevo el ascenso, lo pongo en duda y me pongo a estudiar. Cuando haya yo alcanzado una fundamentación científica de la credibilidad y de la verdad de la fe, entonces, si me convenzo, creeré, y si no, pues lo creeré. En el momento en que un cristiano hace este acto, está haciendo un acto de infidelidad. Ha perdido la fe teologal. Está definiendo la vida. A poco que reflexionemos desde la fe, teológicamente, diríamos, comprenderemos esta definición, que es misteriosa por otra parte, y que está siempre suponiendo, solo se comprende desde la fe misma, ¿no? Esta definición no quiere decir que la fe sea ciega o irracional o que sea un capricho. Yo me emperro en esto, ¿no? Si es que no es emperro, es que has creído a Dios que te ha revelado. Si crees a Dios que te ha revelado, no vas a poner en cuarentena su autoridad, no vas a poner de nuevo, diríamos, como si tuvieses que comenzar y no hubieses llegado todavía a la fe. No se puede dudar de la fe. Por eso nadie pierde la fe sin culpa. Según dice el Vaticano, es definirlo, pero lo dice. Nadie pierde la fe sin culpa. Lo cual es una cosa. A nadie de nosotros se ha dado poder para juzgar de nuestro prójimo, porque tampoco ni siquiera nos podemos juzgar a nosotros mismos, que es el que tenemos más cercano. Y ni uno mismo se conoce, cuanto menos al prójimo. Y Dios no nos ha hecho jueces unos de otros. Por tanto, no sabemos si uno que parecía que tenía fe y no la tiene, la tuvo nunca, ni sabemos si parece que no la tiene o no la tiene, es igual, pero quiero decir, o no sabemos la culpabilidad, si Dios le va a tener después compasión de su resistencia y va a perdonarle su infidelidad y estará en el cielo más alto que nosotros. No sabemos nada de esto, evidentemente no lo sabemos. Pero por favor, no digamos ordinariamente que la gente pierde la fe honestamente, porque esto sí que sabemos que es una herejía. ¿Entendéis? Una cosa es que yo me ponga a juzgar al prójimo fulano de tal en concreto y me erija en juez del mismo, y otro es porque abuse de que yo realmente no tengo por qué juzgar al prójimo y afirme que el hombre de nuestro tiempo pierde la fe por madurez intelectual. Si yo digo esto es que he perdido yo la fe. No sé si me explico. según el Vaticano I, tengo que atribuir la pérdida de la fe al orgullo de nuestro tiempo, a la corrupción de costumbres, a la ligereza, a la distracción, a causas que la Biblia nos está diciendo, que el hombre pues desconoce a Dios porque no reflexiona en su corazón, porque por disipación, por egoísmo, por corrupción. ¿Lo entendéis, verdad? Bien. Por tanto, como que ha pasado el tiempo, he leído estos puntos que tenía anotados que eran necesarios para dejar bien claro el carácter preceptivo de la fe, el carácter no optativo de la fe, que quiere decir que la fe es libre, quiere decir que no es un conocimiento de orden natural que se produzca por la evidencia de su objeto, que es un acto imperado por la voluntad, que obedece a la autoridad de Dios, que se mueve además sobre un objeto que ningún entendimiento creado alcanzaría, por tanto es un acto libre, inmeritorio, sobrenatural, que además no se puede producir como conviene, sino es por la moción del Espíritu Santo y mediante la infusión de la gracia habitual en nosotros. El bautizado infante tiene fe teologal, no olvidéis. Otra cosa es que el llegar adulto, si no hace actos de fe teologal conscientes, dijimos, no ejercita y la pierde, ¿no? Pero el bautizado infante tiene actos de fe teologal, la fe es algo infuso, fe en esto, sin motivos de credibilidad, sin ejercicio de credibilidad, sin ni siquiera recibirla por el oído, lo recibe por el agua del bautismo y radicalmente es un creyente, no es habitualmente, el niño bautizado es un creyente, un fiel. ¿Entendéis, verdad? Bien, por tanto, veamos esto, este carácter sobrenatural de la fe, y supuesto que solo la gracia de Dios la puede causar, el plan de la economía redentora es algo obligatorio para todo hombre. Pues mañana veremos, el sábado próximo, veremos la relación entre esta obligatoriedad de sí, de la fe como necesidad de precepto, con lo que se llama la necesidad de medio para salvarse, la necesidad de medio para salvarse. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha establecido una economía redentora de modo que esta fe infusa y el ejercicio, por tanto, de la fe para el adulto es algo que no es meramente una cosa puesta como preceptiva meramente, sino que Dios ha establecido la economía de modo que sin este medio Dios no salva a los hombres. Esto viene después una serie de preguntas sobre los no bautizados, sobre los infieles, los que no han oído el Evangelio, etcétera, que son las que el día próximo veremos. Pero veamos esto que quede aclarado. En cuanto a la dimensión de la fe como necesidad de precepto, quería subrayar esto, que la fe es libre, porque es de lo no visto, ni lo evidente, ni lo demostrado, sino de aquello que se asiente por imperio de la voluntad, que es sobrenatural, porque se mueve en un objeto que trasciende completamente la criaturidad y tiene por razón, diríamos, la gracia santificante, que es meritoria sobrenaturalmente, por tanto, pero que esto no quiere decir nada, es una confusión crasa, confundir este carácter libre y meritorio de la fe con el carácter de la fe como opción, de modo como si se supusiese que lo que se tiene que predicar es que la fe es optativa y que si usted quiere creer, crea, y si no, si usted honradamente no quiere creer, o quiere abandonar su fe y honradamente quiere decidirse pues por no bautizar a sus hijos o por casarse por lo civil como están pasando ahora, se dice todo eso, pues esto no es predicar la fe, sino al revés, deshacerla. ¿Entendéis, verdad? Y también he querido hacer notar que es un error grave el suponer que se pueda decir universalmente, en virtud de que no podemos juzgar a nuestro prójimo individual, podemos suponer que el mundo está perdiendo la fe, la humanidad contemporánea, sin pecado, porque la pérdida de la fe es un pecado absolutamente gravísimo, que de suyo, lo que sabemos, esencial y universalmente, que sin pecado, sin culpa, sin soberbia, sin resistencias, no se pierde la fe que se ha tenido. O sea que el mundo apostatando del cristianismo es un mundo culpable, no faltaba más.